oyentes, un sábado más, el cuarto programa del Derecho en Castellano. Hoy arrancamos, diríamos, a toda marcha. Dejamos menos música porque la verdad que tenemos bastante material. Hemos ido preparando los temas durante la semana. Temas que de alguna manera nos han venido preguntando a la línea, digamos, que tenemos de WhatsApp. La voy a dar al aire, el 2226-4092-23. Y al correo electrónico juridicadelplata@gmail.com. Bien, mi nombre es Miguel Patrón, estamos en el Derecho en Castellano, me acompaña como colaborador Fabián Posadas. Buen día, Fabián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Una mañana linda, no tan fresca. Neri en los controles, buen día, Neri. Y bien, el programa de hoy, como les decía, vamos a tener unos cuantos entrevistados y vamos a intentar evacuar casi todas las preguntas que durante la semana nos han llegado. Estamos al aire, así que también se pueden comunicar al número de WhatsApp, vuelvo a repetirlo, el 2226-4092-23, o si no, directamente la línea directa de la radio, el 1551-4743. Quiero tocar como primer tema, así, tres minutos, saliéndome un poco de la programación, porque están siendo cada vez más numerosas las estafas bancarias. Se han comunicado dos o tres personas directamente conmigo ayer nomás. Nunca había tenido tres consultas sobre el mismo tema en un mismo día. Y por eso creo que, digamos, es un tema que le quiero poner énfasis. Le vamos a dedicar pocos minutos porque ya en programas anteriores hemos hablado de ello. Pero quiero dar un listado de empresas que se presentan en nuestros teléfonos, en nuestras redes sociales, y que son empresas fantasmas, empresas que se dedican a estafas. Bien, luego vamos a continuar con dos o tres temas, bloques directamente, que dividiremos el programa de hoy. El primero va a ser dedicado al derecho laboral, donde vamos a tocar el tema de la empresa Hell Trailers, que tenía un problema de cesantía de pagos. Tenemos la palabra de Dardo Mancilla, que ha tenido el beneplácito de atendernos a pesar de la cantidad de trabajo que tiene en el Ministerio de Trabajo, la delegación tanto de Lobos como acá de Cañuelas. También vamos a hablar luego, vamos a dedicarle un extenso bloque al derecho de familia, sobre todo en este sábado a lo que respecta a la violencia doméstica y dentro de lo que son los ámbitos de violencia, el tema de los morosos, las personas que deben la cuota alimentaria. Por último, hablaremos del derecho penal, iremos detallando sábado a sábado los principales tips del derecho penal para que la gente de a poquito vaya entendiendo y nos vayamos poniendo en ámbito. Y tendremos también luego unos minutos para dedicar a lo que es el bloque barrios, la palabra del administrador del barrio Unión, el barrio que todos conocemos como barrio hipotecario. Sábado tras sábado iremos teniendo, Dios mediante, la palabra de los diferentes ámbitos de la ciudad. Bien, también quisiera, luego de hablar del tema esta de las estafas, dedicarles unos minutos, si te parece, Fabián, al tema de las tierras, porque siguen existiendo denuncias, siguen existiendo temas que tienen que ver con la usurpación, con la toma de terrenos. No hemos podido tener, lástima, la palabra de los funcionarios responsables del ámbito de la nueva secretaría que estaría a cargo de urbanizaciones y loteos, pero en la semana veremos si lo vamos a entrevistar. ¿Cómo ha sido para vos la semana en este tema, Fabián? Bueno, lo que sí, ahora hay una persona, teóricamente, o sea, hay una persona específicamente designada para este tema, así que eso después lo vamos a charlar. Y realmente sí, con el otro tema que comentaste hace un rato, con el tema de las estafas bancarias, si bien no nos pudieron sacar un centavo, pero sí, está en la orden del día. O sea, mi esposa ahora manda todos los mails y salen como que los manda desde el Banco Nación. Ah, o sea, que le han hackeado las cuentas. Le entró un mensaje del Banco Nación de que tenía que, o sea, igual no tiene plata, pero tenía que, digamos, reinscribirse porque se había dado de baja la cuenta, y a partir de ahí ahora le sale el símbolo del Banco Nación en un ángulo del mail donde estaba la cara de ella, y todos los mails que mandan van como mandados desde el Banco Nación. ¿Y después del arroba viene Banco Nación? No, cuando vos te envían algo, te dice, te figura, ella te envía algo y te figura que te lo envía el Banco Nación. Bien, tenemos que tener en claro determinadas pautas para darnos cuenta cuando es una estafa y cuando no es una estafa. En sábados anteriores hemos tenido algunas precisiones, nunca está de más repetirlo, ¿sí? Por favor, presten atención. Cuando ustedes reciban un correo electrónico, es verdad que viene logueado con todo lo que tiene que ver a la institución que les está enviando el correo electrónico. Puede ser un banco, puede ser una casa financiera crediticia, puede ser una empresa de servicios, pero siempre tiene que tener el correo, el digamos, remitente de alguna manera, luego del arroba tiene que tener las mismas señales de la casa. Es decir, si alguien le manda de el Banco Galicia, por suponer algo, tiene que decir, supongamos, área legales y técnica, arroba bancogalicia.com.ar o algo así. Si no, viene con ese arroba. Si el arroba, el correo, por llamarlo de manera, lo que es el proveedor del correo, después del arroba viene Gmail, Hotmail, Yahoo, eso es una estafa. Desde la pandemia, digamos, se han multiplicado debido, para mí entender, la mala logística, el mal procedimiento de algunos bancos y algunas instituciones que no supieron prever esto. Es importante estar alerta para no caer en la trampa. Y para ello, uno tiene que tener determinadas cosas en cuenta para no brindar. Como decía Fabián recién, hay veces que nos piden que reiniciemos la cuenta, a veces nos piden que enviemos la foto de nuestro documento o a veces nos piden incluso, más descaradamente, claves, token, etc. Uno no tiene que enviar ni el usuario, ni la contraseña, ni el PIN, ni el CBU, nada. Así sea solicitado por teléfono, por mail, por SMS, WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, cualquier tipo de red social, no se envía nada. Hoy en día los bancos están un poquito más alerta y ya ponen un cartel en rojo donde dice ojo a las estafas. Para mí entender ya es tarde porque hace un año y medio que venimos con muchísimas demandas de estafas. ¿Qué sucede cuando uno manda el número de documento? Además de tener el número de documento, hay un número de trámite abajo, ese que está compuesto por 11 numeritos. Ese es el número de trámite que los bancos normalmente para brindar créditos suelen solicitar. Entonces, si nos envían pidiéndonos para los datos biométricos la foto del DNI, por favor, tapar ese número. En caso de que uno tuviera duda de que el que le está pidiendo, como les decía recién, tiene una arroba que no es de un banco, sino de un servidor común, no envíen nada. Es preferible esperar que venga una notificación del banco más fehaciente que enviar. Ante la duda, no enviar nada. Fabián decía recién que, bueno, tuvo una experiencia dolorosa con su propia familia, que le pidieron las cosas. Y Fabián decía, bueno, por suerte no tenía plata. Eso es un error, porque suelen pedir préstamos a nombre nuestro. Claro, sí, lo que pasa es que justamente lo están haciendo con Banco Nación, con Banco Ciudad, no supe que lo estuvieran haciendo con el Provincia, pero están buscando los lugares donde la mayoría de la gente cobra los sueldos también. Exacto, porque ¿qué sucede? De repente una persona se cubre diciendo, no tengo problema porque no tengo plata en el banco. Bueno, ellos utilizan esos datos que yo le acabo de brindar, como el número del trámite, como el número de documento, para solicitar préstamos. Y como los bancos los están brindando online, una vez que el préstamo es depositado en la cuenta, automáticamente es transferido a cuentas fantasmas. Suelen hacer este tipo de estafas en días de la semana que van entre los jueves, viernes, incluso a veces sobre sábado. ¿Por qué? Porque ellos cuentan con el fin de semana o primeros días del lunes para poder hacer toda la operación. Normalmente no son tan descarados, es como uno creer que el ladrón viene con antifaz. Normalmente hay siempre un trabajo y que viene de la mano del incentivo de beneficios económicos. Es posible que nos digan que vamos a recibir un beneficio como el IFE, como un beneficio social que el banco está dando. Es posible que nos quieran decir que hemos sido sorteados con el beneficio de tal y tal premio. Pueden decirnos en la forma más descarada que van a haber cambio de billete de denominación y entonces tenemos que brindar el número de cuenta. En algunos casos ha venido una clienta para decirme que la han llamado del banco para decirle que le dé los billetes nuevos porque los viejos ya no funcionan. Bueno, hay de todo. Por favor, les pido que estén atentos y que además de eso adviertan a las personas, a los familiares, personas mayores que son blanco de todo este tipo de maniobras. Les vuelvo a repetir, no son personas que tienen una forma de hablar que uno se daría cuenta, como que no tienen cultura o al contrario, son personas muy preparadas, son delincuentes muy preparados. Normalmente incluso viene antecedido por la voz de una mujer, de una secretaria, de una persona que se hace pasar por el operativo bancario de aquí y de allá, que luego le va a transferir a otro. Por favor, ante la duda, no. No van a recibir beneficios, no van a recibir premios, no van a recibir donaciones y cosas que a ustedes lo van a incentivar como para que decir, bueno, ¿qué tengo que perder? Tienen mucho que perder porque los dolores de cabeza y los honorarios de los abogados después son cuantiosos. Bueno, vuelvo a repetir, este es un programa de derecho, no es un programa de política. La idea es brindarle a los usuarios, al ciudadano de a pie, todo tipo de información para hacer valer sus derechos. No está de más decir una lista de empresas que yo he comprobado, porque me he tomado el trabajo y he comprobado que son empresas que ya están denunciadas como fantasmas y que esconden detrás de un nombre incluso aparatoso, como si fuera un estudio jurídico, como si fuera una mutual, como si fuera una entidad pública, esconden delincuentes. Delincuentes que tienen la fachada del nombre y de un correo electrónico inexistente y que hacen toda una operativa para estafar. Estamos hablando, por ejemplo, de empresas como Compañía Financiera Argentina, estamos hablando de empresas como Cristal, como Credinter, empresas como Heller. Puede haber algunas que vienen, por ejemplo, Fiat Crédito Compañía Financiera, otras que pueden ser Compañía Mar del Plata de Servicios Mutuos, Compañía Mutual de Préstamos Móviles, Transcon, Tarjeta Automática S.A. Algunas vienen con nombre del auto, por ejemplo, Volkswagen Argentina Financiera Automática. Pueden otras decir Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumos y Servicios Limitados, Hedco Estudio de Cobranza. Esta me llamó particularmente a mí, es muy cómico porque cuando empecé a pedirle datos, automáticamente me cortó. Bueno, Corefin, incluso pueden venir con nombres de grandes hipermercados. Por favor, desconfíen siempre. Van a haber algunas que vienen con Asociación Mutual, número, por ejemplo, alguna me tocó 13 de diciembre, Asociación Mutual Dardo Rocha Sociedad Anónima, Asociación Mutual Bonaerense. La anterior, digo, era cómico, porque si es una asociación mutual no puede ser sociedad anónima. Así que hasta esas contradicciones tienen. Asociación de Docentes de Menores. Bueno, hay infinidad de listados. Googleenlas. Cuando ustedes tienen una duda de una empresa que se comunica vía fax, mail, WhatsApp o cualquier red social, antes de dar cualquier dato, de hecho les pido por favor no lo den, tómense en el trabajo de anotar el nombre y googleenlo, vayan a la y a lo mejor incluso lo googlean y les puede aparecer como que estudio jurídico fulanito de tal que se encarga, ellos mismos crean las páginas. Por favor, estemos al tanto de que esto, lo que son las redes sociales hoy en día, lo que son tanto los buscadores, una persona los puede también fabricar, armar, no pasa por un filtro de legalidad. Con lo cual, no seamos ingenuos y estemos atentos a esto. Bien, dicho esto, entonces ya nos metemos de lleno en nuestro programa. Estamos en el Derecho en Castellano. Mi nombre es Miguel Patrón, abogado. Tengo el estudio acá en San Martín 480 con dos colegas que tienen el honor de haberme invitado a su estudio y participar, como es Erika Riete, como Carolina Collazo, especialistas en jubilaciones, en pensiones. Lo mío es el derecho comercial, pero siempre estamos abiertos a todo tipo de inquietudes. Al teléfono 2226 409223 pueden comunicarse ahora o durante la semana. También al correo electrónico juridicadelplata@gmail.com. Y dentro de las preocupaciones de los oyentes, hemos tenido mucha repercusión con lo que tiene que ver el tema de las tierras. Desde hace dos sábados venimos mencionando que hay como una fiebre de usurpaciones, de tomas de terrenos, muchas veces amparados por un interés legítimo y otras no tanto. Para ello, la municipalidad ha creado un espacio institucional dedicado a la urbanización y al desarrollo, de alguna manera, de, por decirlo de alguna manera, una planificación de todo lo que tiene que ver con los loteos y con la distribución de las tierras. Esta semana hemos tenido que, mediante un decreto firmado por la intendenta Marisa Fassi, se creó la Dirección de Ordenamiento y Control de Urbanizaciones. Bueno, este decreto va a tener al frente al señor Rubén Darío Caballero, que vamos a tener la posibilidad quizás en la semana de entrevistarlo y acercar su palabra. La idea del gobierno municipal, de alguna manera, es ordenar todo esto e impulsar la dirección de esta entidad, que va a tener como fin, por lo pronto, recibir todas las denuncias de las usurpaciones de terreno y el surgimiento de loteos irregulares. Esto, siempre lo hemos dicho nosotros, están de alguna manera con la promesa de escrituración futura, pero se están realizando con boletos de compra-venta. Muchas veces no tenemos ni siquiera directamente el actor legítimo para poder llevar adelante estas ventas. Otras sí tenemos el, por llamarlo de alguna manera, el legítimo dueño, pero los papeles no están en orden. Pero importante es que, si uno tiene una duda, lo primero que tiene que hacer es intentar comunicarse con este organismo. A partir de ahí, vemos si el lote está dentro de lo que es la posibilidad de urbanización, vemos qué posibilidades de construcción de viviendas tenemos ahí, y saber luego si es el dueño legítimo la persona que nos está ofreciendo eso. Yo quiero dar un teléfono, que es el teléfono para todas aquellas personas que tengan duda, que tiene que ver con el catastro, es de la Dirección de Ordenamiento y Control de Urbanizaciones. Tenemos un mail y un teléfono. Vamos a ver, el mail es ordenamientoycontrolurbanizaciones@canuelas.gov.ar, gov con B larga. Lo voy a repetir. Para recibir denuncias, ustedes pueden enviar un mail a ordenamientoycontrolurbanizaciones, en plural lo último, @canuelas.gov.ar. Por otra parte, aquellos interesados que quieren conocer el estado de un loteo pueden comunicarse también vía WhatsApp al 2226 45 75 28. Repito, todos los que estén interesados en un lote o para hacer un loteo pueden comunicarse al 2226 45 75 28. Bueno, la competencia de esta dirección, la dirección que ha sido creada en la semana pasada, que es la Dirección de Ordenamiento y Control de Urbanizaciones, que, como dije recién, repito, va a estar a cargo de Rubén Darío Caballero, va a tener como competencia principal varias cosas. Entre ellas, gestionar el circuito de denuncias vinculadas con loteos irregulares y usurpaciones, que es lo que acabamos de mencionar, ¿no? Cualquier vecino que sabe que están ocupando un terreno, que están usurpando un terreno en forma bastante imprevista y que enseguida se ponen a lotear y a vender, los hemos visto en la ruta, incluso con una mesita y un facturero como para que sea urgente, que toman enseguida las señas. Cualquier vecino puede denunciar a esta dirección de ordenamiento urbano. También tiene como competencia la actualización de las zonas habilitadas para residencia dentro del municipio de Cañuelas. Esto es importante porque no todas las zonas que a veces están dispuestas para loteo tienen la posibilidad de construcción, ¿no?, de viviendas residenciales. También asesorar a aquellos compradores sobre la legalidad de la compra de los terrenos, ¿no? Uno también tiene que poner de lo suyo. Si le ofrecen un terreno a uno, uno puede disponer a través de las redes sociales, con esta dirección, por ejemplo, o a través de instituciones públicas, el conocimiento del dominio de ese terreno. Ahora voy a pasar a explicarlo, pero voy a seguir primero con las competencias de este nuevo ente que se encarga de la planificación y ordenamiento urbano. Es también su competencia ser el nexo entre los diferentes actores en todo lo que es la cadena de compra y venta de un terreno. Estamos hablando de los catastros, estamos hablando de las delegaciones municipales, incluso a veces de la policía y de la justicia. En cuanto a lo que significa el derecho mismo y las posibilidades que nosotros tenemos de saber si estamos en condiciones o no de ser legítimos dueños de un lote que vamos a comprar, siempre lo principal es pedirle a la persona datos de ese lote, ¿no? Número, si tiene de la partida catastral o de la nomenclatura, aquellos números de la nomenclatura catastral son los que disponen qué manzana es, qué sector, qué lote, etc. Con esos números, o con el número de la partida, nosotros podemos pedir un informe de dominio. Ese informe de dominio puede salir en forma urgente en menos de 72 horas y si no, no tarda más de una semana. ¿Qué beneficio tenemos nosotros cuando antes de comprar pedimos un informe de dominio? Muchos. En primer lugar, saber si la persona que nos está comprando es legítimo dueño. Segundo, saber si ese terreno, ese inmueble, ese lote, está embargado o la persona está inhibida de alguna manera. Esto van a ver ustedes cuando les llegue el informe de dominio, que en el margen izquierdo aparecen los embargos, aparecen las inhibiciones. Muchas veces un embargo fue trabado pero luego fue levantado. Significa que el bien ya está en condiciones legales para ser colocado en el comercio. Si la persona que nos va a vender no posee el dominio, pero sí posee un boleto de compraventa que él compró, y ese boleto de compraventa muchas veces viene certificado, no significa que esta persona esté actuando en forma ilegal, significa que no tiene un título justo. Como veníamos explicando en programas anteriores, y la idea siempre nuestra, la idea del programa, del derecho en castellano, es ir llevando herramientas del derecho a los vecinos para que de a poquito nosotros podamos ir teniendo mayor poder sobre nuestra vida y sobre las cosas que acontecen en nuestra vida. Decíamos que es dueño en perfecta condición aquella persona física o jurídica, puede ser también, que tiene tanto la posesión como el título justo. En un 50% de cada una de las cosas, ¿verdad? La posesión es el hecho de hacer efectivo el factor dueño, viviendo o haciendo uso de ese lugar, de ese terreno, de esa cosa, de esa casa. Y el título justo es aquel que me pone a mí en cabeza de ese inmueble, es decir, el titular del dominio, ¿verdad? Cuando una persona tiene un boleto de compra-venta, puede tener la posesión, incluso puede ser que vivió toda su vida ahí, pero no tiene un título justo. Lo que no significa que esa persona no sea un legítimo dueño. Lo que sí es que necesita perfeccionar el título. Y un boleto de compra-venta, como veremos más adelante, no es un título perfecto. Sí lo es una escritura, sí lo es el titular del dominio, el informe del dominio. Muy bien, entonces, dejando de lado esta noticia de la creación de esta institución, voy a repetir otra vez el teléfono del WhatsApp porque me acaba de llegar un mensajito. Para denuncias sobre algún tipo de irregularidad que algún vecino o alguna persona note sobre terrenos propios o extraños, pueden escribir a ordenamiento y control urbanizaciones @canuelas.gov.ar, gov con B larga. Y para aquellos interesados en conocer cómo está el estado de un loteo, pueden comunicarse mediante el WhatsApp al 2226 45 75 28. Tanto este número de WhatsApp como este mail, quiero decir que son institucionales, no son privados, no son míos, ¿sí? Mi teléfono es el 22 26 40 92 23, para también cualquier tipo de consulta. Pero los dos primeros son directamente para comunicarse con la municipalidad. Bien, dejando de lado entonces esta buena noticia de la creación por parte de la intendenta de esta secretaría, de esta Dirección de Ordenamiento y Control de Urbanizaciones, pasamos al tema tierras. Fabián, ¿tenemos algo nuevo? No, con respecto a eso, lo que habíamos estado hablando los otros días, y estamos esperando ahora ver la actuación de este funcionario, como lo que estabas comentando vos recién, de ver qué es lo que se puede hacer con las denuncias, con el parcelamiento de zonas de quintas grandes, y etcétera, ¿no? Bien. Estamos viendo eso, a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a ver si podemos tomar la palabra de Rubén Darío Caballero en la semana. Vamos a ver si podemos tener por lo menos una grabación. No le voy a decir que a esta hora nos atienda porque es muy temprano, pero sí que nos dé un poquito cuál va a ser el alcance del trabajo de su secretaría. Bueno, el tiempo ya se nos consumió media hora. Vamos a ir rápidamente a preguntas, brevemente a responder el tema de lo que es Usucapión, que durante la semana hemos tenido algunas consultas. Habíamos dicho en programas anteriores que usucapiente es aquel que posee y quiere ser titular de un inmueble. Vuelvo a repetir, como dije al principio, que las personas tienen la posesión y le falta a veces el título justo para tener el dominio por completo y ser amo por completo a la vieja usanza de un inmueble, ¿sí? Bien, la posesión adquiere para la persona que la tiene un derecho real sobre una cosa, es decir, es el dominio del lugar, del inmueble. Muchas veces puede ser un condominio. También a veces hay otro tipo de derechos reales, como puede ser la superficie, el usufructo, etc. ¿Sí? El título suficiente tiene que tener dos características. Una que es un requisito de fondo y otro que es de forma. ¿Sí? Siempre decimos que una ley de fondo es aquella ley que el espíritu propio de la ley se refleja en sus palabras. En cambio, la forma es cómo va a ser ordenada esa ley. Por eso muchas veces decimos que una ley, incluso por ejemplo esta nueva ley de la registración de alquileres, es una ley antigua, una ley que tiene ya 2 o 3 años, pero que ahora se está ordenando. Entonces va a entrar en vigencia una vez que el ordenamiento de esa ley, la forma de esa ley, tome sustancia. Entonces, el título suficiente como requisito de fondo es la escritura. En la escritura nosotros vamos a tener que estar reflejada a través de un funcionario público, como es el escribano, todos los datos catastrales del inmueble. Además, los datos personales identificatorios de la persona que se presenta como dueña. Con lo cual, nosotros si vamos a comprar un inmueble, un terreno, un lote, vamos a tener delante la escritura y eso nos va a dar plena fe de que existe de fondo un dominio, que es el papel oficial por excelencia, que nos dice que la persona es legítima dueña, ¿sí? En la forma tiene que estar hecho, por supuesto, con una escritura, con informe de dominio, pero tiene que tener también la capacidad de la legitimación de la persona que vendió. Porque muchas veces, como decimos, puede estar esta persona inhibida o puede estar el terreno también embargado. ¿Puedo yo comprar un terreno embargado? Perfectamente, no hay problema. Esa es una de las ventajas de cuando nosotros pedimos un informe de dominio para una casa, para un terreno. Significa que al estar embargada, nosotros podemos saber cuál es la naturaleza de ese embargo y muchas veces nosotros nos podemos hacer cargo de ese embargo. Me explico. Supongamos que una persona tiene un embargo porque no pagó la tarjeta de crédito, porque tiene algún pagaré vencido, etc. Tiene un terreno que vale, por decir algo, $50,000. Perfecto, genial. Y resulta que el embargo es de $5,000, de $10,000. Pero esta persona no puede levantar el embargo, porque si bien es dueño de ese terreno, no puede hacerse cargo de esa deuda. Entonces me llama y me dice: vecino, mire, le quiero vender este terreno. Yo pido el informe de dominio y me doy cuenta que tiene un embargo. Lo consulto y le digo: González, dígame, ¿el embargo de cuánto es? Mire, acá le muestro la prueba del embargo, son de $5,000. ¿Cuánto vale el terreno? $50,000. Bueno, hagamos una cosa, yo se lo compro por $45,000 y me hago cargo del embargo. Así funciona. Uno se puede hacer, le puede hacer al vecino el pago de esos $5,000 a modo de seña, con un excelente contrato donde uno figure la seña y quede bien detallada la deuda que acaba de contraer el vecino. El vecino paga, levanta el embargo y luego nosotros podemos comprar perfectamente. O compro con el embargo, queda el instrumento público detallado que uno compra con el embargo y uno se hace cargo después de esa deuda, ¿sí? Siguiendo con la usucapión, vamos a lo que es los tiempos, lo que llama la prescripción liberatoria o la prescripción adquisitiva. ¿Qué significa esto? Una persona cuando va, vuelvo a repetir, porque esto es importante, cuando va a hacer un acto posesorio, cuando una persona va a ocupar un terreno, una casa, normalmente sabemos, per se, que esa casa tiene un dueño, pero nosotros no estamos ingresando a ese lote, a ese terreno por la fuerza. Porque si nosotros ingresamos por la fuerza, ya estamos haciendo un robo. Ojo, y luego en el bloque penal vamos a detallar la diferencia entre lo que es robo, hurto, abuso de confianza, etc. ¿Sí? Incluso estafa, porque lo tengo anotado para hablar del tema de las estafas respecto a todo lo que nos está pasando. Una persona puede ocupar un terreno que lo encuentra libre, que no está alambrado, que no está sembrado, que no vive nadie. ¿Perfecto? Tiene que ser pacífica la ocupación. Pero Miguel, ¿usted me está diciendo que una persona puede ocupar algo sabiendo que es dueño de otra persona? Sí, es decir, no sé quién es el dueño, pero es natural que exista un dueño. Y así lo previó Vélez Arfiel en su Código Civil originario del 53, por la extensión de la Argentina y por la cantidad de tierras que habían sido tomados por los primeros colonos, que a veces tenían tamaños de países europeos, colosales, aunque ustedes no lo crean. Había estancias en la Patagonia que tenían el tamaño de Suiza. Vélez Arfiel quería que se poblara la Argentina y entonces decía, aquella persona que es dueña de un terreno, pero que durante 20 años no ha hecho uso de ese suelo, no ha manifestado la productividad de ese suelo, de esa tierra, la pierde si otra persona la ocupa y sí manifiesta la productividad. Entonces, acá viene el segundo factor. El primero dijimos que era la toma pacífica y el segundo, hacer ostensible mi carácter de ser poseedor y dueño. Tengo que alambrar, tengo que sembrar, tengo que hacer cualquier tipo de manifestación que demuestre que quiero, además de poseer, ser dueño. Es ostensible eso. Y acá, entonces, luego uno comienza otros medios que son de prueba, como son el pago de impuestos, el pago de servicios. No significa que yo, al pagar un impuesto, ya quiera ser dueño. No, significa que a la hora de hacer un juicio de usucapión, uno va a demostrar al juez un método de prueba fehaciente, como es el pago a través de los años y en forma simultánea de los impuestos. Yo no puedo ir a ocupar un terreno y como sé que durante los últimos 20 años no se pagó ningún impuesto, vengo, pago todo junto y al otro día quiero iniciar el juicio de usucapión. No es admisible para el juez. Tiene que ser a través del tiempo demostrar la permanencia y la posesión 20 añal de ese inmueble, de ese terreno. La fecha justamente con la cual el juez va a determinar es la fecha de esa prueba. ¿Cómo yo sé, cómo el juez va a saber que tuve 20 años? Pues a partir del primer impuesto que uno paga a nombre propio o haciéndolo desde una cuenta propia, algo que deje en forma fehaciente mi accionar en el pago de ese impuesto, va a ser la fecha cierta para que el juez empiece a hacer cuenta y correr los 20 años, ¿sí? Hay otro tipo de usucapión que se llama usucapión corta, que es la de que solamente con 10 años, y que muchas personas creen que con un boleto de compra-venta la usucapión corta se puede lograr. Voy a explicarme. La usucapión corta es la que dice que durante 10 años y con un título no suficiente yo puedo lograr una sentencia favorable en un juicio de usucapión. Bien, se refiere a un título injusto aquel que uno de alguna manera creyó que era la persona dueña, o él mismo, un presunto heredero, por ejemplo, pensaba que era dueño y luego no lo fue porque apareció un heredero legítimo, o puede ser que uno haya tenido, digamos, algún tipo de documentación que diera a pensar que esa persona era dueña, pero no un, no un boleto de compra-venta. ¿De acuerdo? Son 10 años de una posesión. Y la buena fe, y el título de buena fe o la buena fe que uno creía en que esa persona era el dueño, no es un boleto de compra-venta, sino son, hay infinidad de formas que demuestran que uno creía de buena fe que esa persona era la dueña y compró de buena fe, ¿sí? No un boleto de compra-venta. Bien, vamos rápido porque se nos lleva mucho tiempo, espero que quede contestado esto. Me preguntaban también si qué juez era competente, por supuesto. Uno va a radicar la demanda de usucapión en el juez que es competente del lugar donde está radicado el inmueble, ¿de acuerdo? Es un fuero civil, por supuesto. En el fuero de la ciudad puede ser contencioso administrativo, habría que ver, ¿sí? Y uno tiene que, para verificar las normas que rigen respecto a los juicios de usucapión, siempre recuerden que se va a tener que hacer un plano catastral, hay que llamar a un agrónomo. Entonces, ese agrónomo se va a fijar en la ley local, pero sobre todo hay una ley, que es la 14159, que es la ley de catastro, que nos va a indicar cuáles son los planos a seguir para el tema de una usucapión, ¿sí? Para la persona que ha tenido, de alguna manera, la usurpación, vamos a suponer que una persona tiene la posesión, no tiene el título justo, y viene otra persona y usurpa eso. Bueno, está esa persona atacando la posesión legítima del que ya estaba. Entonces, la denuncia penal de la persona que tiene un terreno, un inmueble, y le ha sido usurpada, y uno no tiene el título justo, no es dueño, es lo que llama... Me voy a explicar. Si una persona tiene si es dueño, tiene el título justo, es juicio de desalojo, ¿sí? Si una persona no tiene el título justo, es turbación de la posesión, ¿verdad? Yo no soy dueño justo, pero tengo la posesión. Estoy intentando tener los 20 años. Así tenga 20 días, un mes. Estoy intentando tener 20 años. Ingresé en un inmueble o en un terreno, hice la ocupación pacífica, doy a conocer que quiero ser dueño y viene un tercero y me quiere echar, evidentemente corta el alambrado, corta el candado, rompe la puerta, ya lo está haciendo con violencia, yo tengo que hacer una denuncia policial de turbación de la posesión. Y entonces este tercero es echado del terreno porque él no posee, hay otra persona que posee antes. Si yo tengo título justo, soy dueño, tengo que hacer un juicio de desalojo. También hago la denuncia a la policía. No sé, Fabián, si tenés algo más para agregar a nivel tierras. No, justamente con el tema de que sean tierras aptas para lotear, ¿no? Porque es lo que se está dando. Aparentemente hay un movimiento de máquinas, esto se anunció hace unos 10 días, más o menos, debajo de los cables de alta tensión, en el límite de Vicente Casares y Petión. Es un terreno que está ubicado entre la ruta 205 y las vías del ferrocarril, cerca del arroyo Cañuelas, y bueno, la gente de la zona comentaron que en las últimas semanas hubo quema de pastizales, máquina pesada emparejando la zona. Bueno, la idea es que el objetivo es la comercialización de los lotes. Lo que pasa es que no es un lugar apto para la reedificación de viviendas, ya que la legislación indica que no se puede construir debajo de la franja de servidumbre, que es el área de seguridad establecida a lo largo de las torres de alta tensión, ¿no? Claro. Bueno, esto es algo que también me acuerdo que he tenido una clienta que fue así, ¿no? Se fue un fin de semana a la costa, ella al lado de su casa tenía unos lotes, unos terrenos, que ella, siendo poseedora legítima de esos lotes, estaba con el tiempo para la usucapión. Estaba incluso comenzando el juicio. Y se fue un fin de semana a Mar del Plata y cuando regresa encuentra, ella tenía cercado el terreno, ella incluso tenía actos de posesión como cortar el pasto, como había plantado algunas verduras, bien. Encuentra que una persona había instalado una casilla y tenía máquinas y estaba removiendo el piso. Esta es una estafa muy común, porque ¿qué pasa? Estas personas rápidamente venden luego el lote. Enseguida ocupan, ponen una máquina y los vecinos pasan y enseguida ponen un cartel, dueño vende, etcétera. No, porque voy a construir acá una casa, esto, lo otro, podés integrar un pozo, una financiación, y enseguida uno cae en esa trampa y da una seña, 100.000, 200.000, 300.000 pesos, porque la oferta que nos ponen es barata, y resulta que después viene el legítimo poseedor, echa a esta gente y uno perdió la seña. Porque esta gente muchas veces no figura en ningún lado. Hay que tener cuidado con eso de ver máquinas que están trabajando y de creer que por ello enseguida tenemos al legítimo dueño. Asesórense y cualquier cosita, vuelvo a repetir, para aquellas personas que tienen dudas sobre un lote, hay un correo electrónico de la municipalidad que es ordenamientoycontrolurbanizaciones@canuelas.gob.ar. Pueden ahí sacarse todo tipo de dudas. Vamos a ir a una tanda porque estamos queriendo cambiar de bloque. Vamos a tomar un poquito de aire. Seguimos recibiendo cualquier tipo de consulta al 22 26 40 92 23. Mi nombre es Miguel Patrón. Estamos en el programa El Derecho en Castellano. Bien acompañados por Fabián Posadas y por Neri. Nos encontramos en unos minutos. La pandemia no terminó. El aumento de casos registrados en todo el país y la situación que se vive en los países vecinos nos exigen estar alertas y trabajar para minimizar el impacto de la segunda ola de COVID-19. La ocupación de camas está aumentando rápidamente en todo el país, la provincia y también Cañuelas. Hoy más que nunca, mientras llevamos adelante juntos con la nación y la provincia una campaña de vacunación que no tiene precedentes, debemos extremar la medida de prevención para evitar la saturación de nuestro sistema sanitario. Usa siempre tapabocas, lávate las manos periódicamente y usa alcohol en gel. Mantén la distancia social y evita compartir lugares cerrados con grupos numerosos. En todos los países del mundo, la llegada del frío multiplicó los casos de coronavirus. Sigamos cuidándonos. La vacuna es una realidad, pero para poder superar esta pandemia necesitamos de un último esfuerzo, de todos y de todas. Es un mensaje del Gobierno Municipal de Cañuelas. En BEA sale todo. 3x2 en vinos y champañas, combínalos como quieras. Además, segundo al 50 en galletitas y marcas seleccionadas de yogures. Y pollo congelado el kilo, 149 pesos. Encontralo en BEA y en beadigital.com.ar. Válido el 1 al 4 de julio para las sucursales BEA de Cabela, provincia de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Casa Caeiro, materiales para la construcción. Aceptamos todas las tarjetas. Planes ahora 12 y 18. Cotización al instante y entrega inmediata para los beneficiarios de la línea de crédito Procrear Casa Propia. Llama o envía un mensaje por WhatsApp al 2226-510422. Casa Caeiro, en 9 de julio y Bransen. Atendemos de corrido de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Sábados de 8 a 14 y domingos de 10 a 12. Casa Caeiro, más cerca tuyo. Vos nos conocés. Lo de Peteto. Crab Cañuelas, indumentaria y accesorios masculinos. Aprovecha los créditos personales con mínimos requisitos. Todas las tarjetas y medio de pago. Te esperamos de lunes a sábado en horario comercial. Estamos en Belgrano 724, entre Rivadavia y Mitre. En Instagram somos @crab_canuelas. También podés escribir o enviarnos un audio al 2226 4091 48. Crab Cañuelas, ropa urbana para todos tus momentos. Don Bakery, cafetería y tienda de alimentos, medialunas, churros, budines y el mejor café trufa. Disfruta de una variedad de exquisitos postres y nuestras exclusivas donas, deliciosas. También sabrosas opciones saladas, pizzas, empanadas, chipá y los prácticos productos congelados directos para hornear. Don Bakery, San Martín 619, abierto de lunes a domingo. Delivery 22 26 55 56 39. Don Bakery, panadería, cafetería, Tienda de Alimentos. Hierros El Gigante. Venta de chapas, estructurales en general, materiales de demolición, perfiles, recortes de usados, IPN y UPN. Cotización sin cargo. Todos los medios de pago. Mejoramos cualquier presupuesto. Envíos a domicilio sin cargo a todo el partido de Cañuelas. En Hierros El Gigante contamos con nuestro propio equipo de fletes. Abonás tu compra al momento de la entrega. Tenemos todo lo que el herrero necesita. Contactate al 1165-1269-16. Estamos en Ruta 3, kilómetro 48-700, a la altura de Los Eucaliptos. Atención al público de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 17.30 y los sábados de 9 a 13. Hierros El Gigante. Más de 10 años de experiencia en el rubro. Bien, estamos de regreso en el Derecho en Castellano. Mi nombre es Miguel Patrón, abogado con estudio jurídico en San Martín 480. Tenemos un teléfono de contacto, el 2226-4092-23. Me acompaña Fabián Posadas, en él y en los controles. Y antes de entrar en el tema que habíamos dicho antes de la pausa, que era el derecho laboral, vamos a responder la pregunta de un oyente que dice cómo puede ser que estando la usurpación como un tipo penal, o sea, que es un delito, yo pueda decir que la usurpación es permitida. Es excelente la pregunta porque da a confusión y la palabra usurpación ya tiene una connotación negativa. Lo que dice, querido oyente, el artículo 181 del Código Penal se refiere a la usurpación violenta. Concretamente, dice el artículo 181 del Código Penal en su libro Delitos contra la Propiedad: el que por violencia, amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad despojara a otro total o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido por él, y luego continúa. Cuando yo hablo de que la usurpación legal es aquella que decía que era pacífica, ¿se acuerdan? Pacífica en contraposición a esta que es violenta, que tenía que ser pública en contraposición a la clandestinidad que nos dice el Código Penal y que tiene que ser sin engaño y sin abuso de confianza. Es decir, una persona que, por ejemplo, ingresa a una propiedad como inquilino y luego quiere ser poseedor, no porque es un abuso de confianza, a través de un contrato ingresaste, listo. O, por ejemplo, un amigo me dice: mira, Miguel, me voy a Europa, por favor, cuídame este terreno. Yo soy tenedor de ese terreno, no soy poseedor. Entonces, hay un abuso de confianza hacia mi amigo si él viene 20 años después y yo me constituí en dueño. Cierro, espero que haya quedado aclarado. Y por último, quería también decir lo que es la cesión de derechos posesorios, que me habían preguntado durante la semana a raíz de que habíamos tocado este tipo de contrato en el sábado anterior. La cesión de derechos posesorios es cuando, a través de un instrumento privado público, es decir, yo lo puedo hacer a través de un contrato de cesión de derechos posesorios, y que siempre digo que sería bueno certificar las firmas, o a través de una escritura, a través de una escribana, un escribano, la cesión, este tipo de contrato, esta cesión de derechos posesorios, yo le otorgo a otra persona la posibilidad de que continúe con esa posesión, que siga reuniendo los años y que luego él pueda convertirse en propietario. Creo que queda claro, no quiero extenderme mucho tiempo, pero es un contrato que puedo hacerlo en forma privada con un abogado y luego certifico la firma, o haciéndolo público a través de una escritura pública. Cuanto más signo de legalidad, cuanto más recaudo tomo, mejor es a la hora, digamos, de presentarlo. A través de esta cesión de derechos posesorios, yo le otorgo a otra persona lo que yo venía ocupando, poseyendo, con el fin de ser propietario. Le traslado este derecho real a la persona que me lo acaba de comprar. Cerramos el tema de tierras, nos vamos derecho al segundo bloque, que es el derecho laboral. Vamos a tratar directamente la ley 2744, que es la ley de derecho laboral, la ley de contrato de trabajo, que realmente es una de las leyes más avanzadas que tenemos en el mundo, no solamente en América Latina. Siempre me gusta decir que Argentina es uno de los países más avanzados en lo que tiene que ver con el derecho, con el sistema jurídico, a pesar de que tenemos mucho por avanzar, por aprender y por mejorar. Cuando uno ve que nuestras universidades, tanto públicas como privadas, integran a veces las primeras universidades a nivel mundial, las primeras 100, la verdad que es un orgullo. Y reflejo de las universidades son los profesionales, y reflejo de esos profesionales son las leyes que luego son conformadas por estos, ¿sí? Para mí la ley de contrato de trabajo es una de las leyes mejor realizadas y más avanzadas. Como nos gusta decir en este programa, en el derecho en castellano, nosotros respiramos derecho, respiramos contratos de todo tipo, desde que compramos un paquete de cigarrillo hasta que nos subimos en un transporte público. El paradigma de las últimas leyes cambió y se redactan de una manera sencilla, de una manera que pueda comprenderlo el ciudadano común. La ley de contrato de trabajo, la 2744, es una de estas leyes que están redactadas de una manera muy clara. Con lo cual, siempre les digo, podemos ir como ciudadanos de a pie a leerla, ¿no? Lo primero que quiero destacar de esta ley es una ley que está en constante avance y en constante reformas todo el tiempo, ¿sí? Es una ley que tiene reformas y se va actualizando, y siempre a favor del operario, del trabajador. ¿Por qué? Porque no puede ser una ley posterior quitarle derecho a un derecho ya adquirido. A lo mejor sonó confuso, pero si nosotros encontramos que alguna norma restringe o limita algún derecho ya adquirido, podemos ampararnos en esa ley anterior, ¿de acuerdo? Normalmente el legislador, esta figura ficticia que uno habla del creador de la ley, que en realidad son los legisladores, tiene en cuenta esto y no toma, digamos, aquellas normas que puedan restringir algún tipo de derecho. El artículo 21 nos dice que habrá contrato de trabajo en cualquiera de sus formas de denominación siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de otra, bajo la dependencia de esta, durante un tiempo determinado o indeterminado, mediante el pago de una remuneración. Acá tenemos cuatro puntos que son fundamentales. Que es una persona física que le presta servicios, le dedica un tiempo a otra persona, lucre o no esa persona con mi tiempo, y que lo va a hacer a través, digamos, de un acuerdo, que incluso puede ser muchas veces acuerdo de palabra. En la medida en que una persona quiere que yo disponga un tiempo para él, vuelvo a repetir, lucre o no con mi trabajo, estoy ya constituyendo un contrato laboral. Y a partir de ahí me ampara la ley. Las cláusulas, en cuanto a la forma y a las condiciones de la prestación, queda sometido a las disposiciones de orden público, a los estatutos y a las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y usos y costumbres. Esto es importantísimo porque significa que la ley de contrato de trabajo es una ley de orden público. Cuando hablábamos en el primer programa de lo que significaba la pirámide de jerarquía de normas, decíamos que no puede existir una norma inferior que contradiga o vaya en contra de una norma superior. Si nosotros tenemos que la ley de contrato de trabajo, la 2744, es una ley de orden público, significa que es una ley superior, por encima no solo de los contratos individuales, sino por encima de cualquier otro tipo, incluso de estatuto o disposición, o de disposición en contrario, sea por un organismo público o privado. Son leyes importantísimas aquellas que están encuadradas dentro de una normativa de orden público. Rasgo constitucional. Con lo cual, cualquier duda que uno tenga de un contrato que esté realizando, va a la ley 2744, ley de contrato de trabajo, y encontrará ahí su derecho. Vuelvo a repetir, incluso cuando uno haya firmado un contrato y en la letra hay alguna norma que no nos beneficia y nosotros decimos, pero ¿cómo? Si yo firmé esto me tengo que obligar. No. Si hay una norma superior que prohíbe ese tipo, digamos, de cláusula, esa nos beneficia. Cabe suponer, por ejemplo, que muchas veces uno, por tener un trabajo, firma un contrato donde especifica en una de sus cláusulas que el empleador puede despedirme en cualquier momento y que yo renuncio a mi derecho a entablar un juicio laboral. Supongamos un contrato de una persona que ingresa en un restaurante, en cualquier tipo de tienda, en una fábrica, y entonces uno firma un contrato y en ese contrato dice que uno, que en caso de que el empleador vea necesario, puede despedirlo y el trabajador no puede iniciar acciones legales. Yo lo puedo firmar porque estoy necesitado del trabajo, lo que no significa que yo vaya a cumplir con esa cláusula, por más que la haya firmado, repito, porque hay una ley de orden superior, una ley de orden público que prohíbe ese tipo de cláusulas. Seguimos avanzando y dice que va a haber una relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste un servicio a favor de la otra, bajo la dependencia de esta, en forma voluntaria y mediante un pago o remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen. Es decir, desde que yo comienzo a realizar un primer acto que tiene que ver con un trabajo, a partir de ahí ya se estableció la relación laboral. ¿Sí? Comienzo una construcción de algo, pero antes tengo que demolerlo. A partir de ahí, aunque parezca obvio, ya hay una relación laboral. Luego la ley de contrato de trabajo nos va a especificar cuáles son los sujetos que están obligados y cuáles son las capacidades. Por supuesto, tiene que ser mayor, en caso de que sea menor tiene que tener consentimiento de los padres. Cuando hay una formación de un contrato de trabajo, el consentimiento, que puede ser manifestado por propuestas hechas por una de las partes dirigidas a otra, así esté presente o ausente incluso, ¿no? Porque puede ser hasta por vía telefónica, por un contrato que se haya hecho en forma masiva. Los derechos y cuáles son los deberes también de la parte. Y en realidad el programa de hoy quiero ir directo, por eso avanzo de forma rápida, a los diferentes tipos de contratos que hay. Porque nosotros tenemos contrato por tiempo indeterminado, que es el común de los contratos. ¿Y qué significa por tiempo indeterminado? Significa que no está fijado un plazo de finalización. Porque ya veremos que hay otros contratos que sí tienen plazo de finalización. Hay contratos de todo tipo. Tenemos contratos que, por ejemplo, además del de tiempo indeterminado, pueden tener un tiempo parcial de trabajo, que es aquel en el cual el trabajador se obliga a prestar un servicio durante un tiempo determinado de números de días o de horas incluso, ¿no? Y que tiene que ser inferior a las 2/3 partes de la jornada habitual de trabajo. Si no, ya entramos en el contrato común, el contrato de tiempo indeterminado. Después van a ver que hay contratos a plazos fijos, que esos son cuando hay un tiempo, digamos, convenido para terminar, que normalmente no puede ser mayor de 5 años si no entramos en la modalidad común. Después hay contratos de temporada, los clásicos contratos de temporada, por ejemplo, de la costa, ¿no? Donde puede ser temporada de verano, temporada de invierno, temporada de cosecha, temporada de zafra, son contratos por temporada. En ese tipo de modalidad habrá contrato de temporada cuando la relación entre las partes originada por las actividades propias del giro normal de la empresa o la explotación se cumpla en determinadas épocas del año solamente y esté sujeta a repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad. Quiero decir con este tipo de contratos es que uno adquiere la antigüedad a través de la cantidad de años de plazos fijos que ha tenido la actividad, no de años en cantidad de días. Es decir, si yo tengo un contrato, por ejemplo, de trabajo de temporada que soy guardavidas en la costa, ¿sí? Y yo trabajo para la misma institución, para la misma playa durante X cantidad de años, son temporadas que forman años. A la hora de contar los años para mi jubilación, cada temporada va a formar un año. Es algo obvio, pero muchas veces eso no lo tenemos en cuenta. Después hay contratos eventuales, contratos que se trabajan en equipo o en grupos y contratos que pueden ser también determinados de acuerdo a las facultades de las partes. El contrato principal es el contrato de tiempo indeterminado. Quiero decir que, por ejemplo, existe para cobrar una indemnización que la persona sea despedida. Muchas veces decimos, y me salto un poco el cronograma del programa, que decimos, no, ahora está prohibido en pandemia despedir a las personas porque por decreto no se puede despedir. No, la gente está confundida con eso. Un empleador siempre puede despedir a otra persona. Lo que sucede es que puede despedirlo por causa justa o por causa injusta. ¿Será resarcible con una indemnización aquel trabajador que es despedido por una causa injusta? En el caso de la pandemia, cuando nosotros hacemos la demanda laboral y agregamos todos los ítems que tienen que pagar el empleador por un despido injusto, después voy a aclarar cuál es el despido justo, el despido injusto, lo que nos dice el decreto presidencial es que por época de pandemia se va a pagar el doble. Es decir, si yo hago una liquidación para un trabajador que ha sido despedido en forma injusta, entonces yo pongo la cantidad de años que trabajó y es un mes por cada año que trabajó. Y a eso le sumo el mes de preaviso, a eso le sumo el aguinaldo, las vacaciones correspondientes, a ese le sumo todos los ítems que van en una demanda laboral. Al final multiplico por 2 por el decreto que de alguna manera multa, no prohíbe despedir en pandemia, multa al empleador con el doble de indemnización. ¿Qué es causa justa y qué es causa injusta? Normalmente se denomina una causa injusta es cuando, a grosso modo, el empleador no puede comprobar que el motivo del despido es una causa justa. Suena redundante, pero es justamente por la negativa que se da lo injusto. Entonces paso a determinar cuáles son las causas justas. Las causas justas tienen que ver con aquellas causas que de alguna manera van en contra de una relación laboral normal. Es decir, cuando por ejemplo el empleado roba y yo pruebo que ha robado, cuando el empleado es desleal. Ejemplo de deslealtad comercial es en una industria un empleado que vende secretos sobre su cualquier aspecto vital de la empresa, ¿no? Vamos a suponer siempre los ejemplos, cuanto más grandes son, más nos figuran. Supongamos un empleado de una de esta farmacéutica que fabrica las vacunas y le vende el secreto a otra farmacéutica. Ese es un empleado desleal, entonces puede ser despedido perfectamente. Es un robo de información, es una deslealtad. O un empleado que está atendiendo un mostrador y le está diciendo al cliente que en la zapatería de la otra esquina venden más barato. Esa es deslealtad. Esas son causas justas. Después hay otras causas justas que están expresadas en la ley y que tienen que ver con causas de fuerza mayor. Ejemplo, se ha derrumbado el local donde está la fábrica, hay un cataclismo, hay una catástrofe, o incluso hay una falta de insumos y que no es culpable el empleador. Bien, este ha sido por arribita nomás el tema del derecho laboral, que lo vamos a continuar, pero quería detenerme acá porque vamos a hacer pie en lo que está sucediendo en nuestra localidad con la empresa Hale Trailers, que la semana pasada habíamos comentado que tenía un problema de alguna manera, pagos de los salarios, pero más que todo había demoras, no era que había totalmente cesanteado personas. Si yo hubiera querido tener la palabra de un trabajador o de un dirigente sindical, pero no hemos podido dar con ellos. Sí voy a tener la palabra de Dardo Rocha, que es la persona que ha estado a cargo de las negociaciones y que ha tenido la gentileza de poder dedicarnos unos minutos, a pesar del cuantioso trabajo que tienen en la delegación del Ministerio de Trabajo, tanto en Lobos como acá en Cañuelas. Pero previamente a tener la palabra de Dardo Rocha, vamos a leer la noticia que salió esta semana en Info Cañuelas, y donde decían que representantes de HTI Conosur, que es justamente la licenciataria de Hale Trailer Internacional, y delegados de la Unión de la Obrera Metalúrgica, de la UOM, habían celebrado justamente esta reunión en el Ministerio de Trabajo, pero acá, la subdelegación de Cañuelas. La vez pasada había estado allá en Lobos. El primer incidente se registró el mes pasado, cuando la empresa demoró varios días el depósito de la quincena. Pero ya luego, acá en junio, se volvió a reiterar esto. En la primera audiencia que hubo, la empresa firmó un compromiso de cancelar la deuda lo antes posible y que este conflicto estaba superado. La empresa sostenía que había tenido imposibilidad de importar el tema de los insumos correspondientes a la manufactura de sus trailers y que por eso era que había un retraso en los pagos. En la audiencia del miércoles, encabezado por justamente Dardo Mancilla, delegación de Lobos, se conversó sobre el pago del aguinaldo que debería depositarse a más tardar este miércoles. Si bien el tema, decía Dardo, no fue parte del acta que se firmó, se le pidió a la empresa que nos presente una propuesta de aguinaldo y si va a existir algún inconveniente en el pago de esto. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores que están, además de 60 años, pidiendo esto. La empresa, para dar así unos detalles, está conformada por un plantel de casi 111 trabajadores, de los cuales 87 ya están sindicalizados bajo la órbita de la UOM. La mitad del personal de producción está de licencia. Estamos hablando de la mitad, del 50%, debido justamente a la dificultad surgida durante la pandemia, dice la empresa. De acuerdo a lo acordado por el sindicato a nivel nacional, los trabajadores que están licenciados perciben el 75% del sueldo en bruto. Yo esto lo he corroborado con un par de trabajadores que tuve oportunidad de charlar con ellos. Tengo la suerte que uno de sus trabajadores es cliente mío por otro tema. Y sí, confirmaba que el sueldo al 75% se está pagando. Pero es palabra de este compañero trabajador el temor que existe de que puedan estar cesanteados, ¿no? Sobre un promedio de casi 100 cisternas anuales que produce la empresa, que produjo por lo menos en 2019, hoy en día ha bajado sensiblemente esto. Estamos en el orden de las casi 27. Bueno, dicen que justamente el problema de la cesantía de los trabajadores tiene que ver con que ha bajado esta producción del promedio de la cisterna y que bajó esta producción por la falta de los insumos importados. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a la palabra entonces de Dardo para que le dé un poquito más de forma a este conflicto. Repito, Dardo Mancilla es el titular del Ministerio de Trabajo de la Delegación de Lobos y que es el que está haciendo gestiones ante el gobierno de la provincia para que también Hale Trailer pueda normalizar su situación y, llegado el caso, acceda a PREVA, que es el Plan de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo. Es un subsidio de este plan no reembolsable, es un subsidio que da el Ministerio de Trabajo y que asigna a las empresas con más de 80 empleados a un pago de 12.600 pesos mensuales por trabajador por un año y renovable cada 3 meses. Es la ayuda que ofrece este plan del programa Preservar Trabajo. En este caso, no califican aquellos que tengan menos de 80 empleados, ¿de acuerdo? La piedra fundamental de Hale Trailer, que fue allá colocada en julio del 88, para los que no lo conocen, esta empresa está en la ruta 3, kilómetro 66,5. La planta se inauguró en noviembre de ese año y en su momento tenía apenas un plantel de 50 operarios. La primera cisterna que produjo tenía una capacidad de casi 40.000 litros. Hoy por hoy la empresa, como decimos, ya tiene casi 111 trabajadores. Vamos a la palabra entonces de Dardo Mancilla. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Sí, tuvimos un inconveniente, la empresa Hale Trailer tuvo un inconveniente, un pequeño retraso con el tema de los pagos. Es una empresa que, bueno, a raíz de la pandemia y todo lo que ya sabemos, empezó a recibir algunas complicaciones. Para poner en contexto, Hale Trailer es una de las tres empresas que hacen este tipo de trailers, ¿no? De aluminio y con normas internacionales, los cuales su materia prima en su mayoría o en su totalidad importada. Así que bueno, esto con el dólar los trajo a la empresa los puso en una situación bastante complicada, en la cual, si bien no tiene grandes retrasos en los pagos, empezó a tener esta problemática. Pero asimismo también hay que resaltar que la empresa no despidió a nadie, está cumpliendo con todo y bueno, está esperando que salir de este contexto pandémico para volver a producir y estar de vuelta como en sus comienzos, ¿no? Produciendo y trabajando cumpliendo con los trabajadores. Muy bien, esta es la palabra de Dardo Mancilla, titular de la subdelegación de Lobo del Ministerio de Trabajo, que le agradezco muchísimo su tiempo, su disposición, porque sabemos que están trabajando, pero a full, tanto Dardo como Patricio, acá de la subdelegación de Cañuelas. Bien, vamos a dejar un poco este tema de lado porque el tiempo nos apura y lamentablemente no vamos a poder tocar el tema que teníamos para hoy dentro de que es el bloque de Derecho Laboral, que iba a ser trabajo doméstico. Así que Fabián, que tenías un par de preguntas, te la debo. No, justamente el tema del trabajo doméstico era importante aclarar porque ha habido muchos juicios de gente que trabajó muchos años, gente que estuvo siempre en negro, que nunca fue registrada. Y bueno, el tema es ese, cómo registrar a una persona para evitar problemas y para estar dentro de la legalidad. Bien, no nos da el tiempo, pero voy a responderte así rapidito. El decreto ley que regula el trabajo doméstico es el 326 del año 56, aunque luego ha tenido modificatorias. Pero en lo principal del trabajo doméstico también hay que tener en cuenta ir por la negativa. Es decir, no ingresan en el trabajo doméstico aquellas personas que tengan, por ejemplo, menos de un mes de trabajo o que no puedan cumplir más de 4 horas al día y que no puedan cumplir por lo menos 4 días a la semana. Ya sería otro tipo de régimen el que incluye, ¿de acuerdo? Tampoco puede ser aquellos que están emparentados con el dueño, por una cuestión lógica, y los que son contratados con otros fines, por ejemplo, como para cuidar enfermos, para hacer labores dentro de la casa, como jardinería, manejar vehículos. Y en esos casos, por ejemplo, alguien contratado para cuidar enfermos o para eso, ¿en qué régimen entra? En otro tipo de normativas. Tenemos que ver si puede ser dentro de la normativa de personal profesional médico o enfermería, otro tipo de contrato de laboral. Pero específicamente con el tema del servicio doméstico, no estaría incluido ese tipo de personal, ¿de acuerdo? Uh-huh. Como tampoco me quedó así en el aire cuando hablamos del tema del derecho de la ley 2744, ¿cuáles son las personas que no están dentro, amparadas dentro de este régimen de ley? Que puede ser, por ejemplo, los que trabajan en un ejercicio profesional, los médicos, los abogados, los ingenieros, tienen otro tipo de régimen, ¿de acuerdo? Uh-huh. Las fuerzas de seguridad, policía, bomberos, etcétera, otro tipo de régimen, ¿sí? Claro. Los que trabajan con el Estado, otro tipo de régimen. Entonces, si bien las personas que tengan ese tipo, digamos, de trabajo no entran en la 2744, por lo que decíamos que esta ley es una ley de orden público, todo ese tipo de leyes que son subsidiarias van a tener que estar, de alguna manera, en normativa congruente con esta ley. Uh-huh. Así que, bueno, te debo y, para... Sí. Y después, no, otra cosa quería que aclaremos para más adelante, en todo caso, es con el tema de los contratos a personas que son monotributistas. Que en una época eran, juntando varias facturas hacia la misma persona, fue una forma de demostrar una relación laboral encubierta y que ahora es bastante más común. Sí, incluso en los repartidores, todo eso les exigen que sea monotributista y están trabajando en realidad en relación de dependencia de alguien. Mira, es un buen tema para tocarlo el sábado que viene y más extenso, pero te contesto, es una práctica común incluso en organismos estatales. Uh-huh. Es decir, concretamente, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene personas contratadas donde les hace pagar un monotributo como si fuera personas que no están en relación de dependencia, ¿sí? Exacto. Pero lo más trágico de esto es que son personas que a veces tienen contrato de más de 5 años y 10 años, donde ya per se se configuraría una relación de dependencia. Pero es un tema que vamos a tratar sí, todo. Es un tema, perdóname, pero me parece que justamente que antes estaba mucho más restringido que ahora, incluso ha habido juicios, ¿no?, de eso, pero ahora es como que es bastante común, como decís vos. Hasta el Estado lo está haciendo en algunos distritos. Sí, pero bueno, para no irme del tema, digamos, te vuelvo a repetir, es un tema que lo vamos a tratar en extensión porque dar así tips medios aislados puede llegar a confusión, ¿verdad? Uh-huh. Estamos en que este es un programa de derecho, no es un programa político, y la idea mía cuando comienzo un tema, por lo menos intentar dar las bases principales para que luego uno pueda pensar. Porque siempre digo, y esto se lo digo mucho a mis clientes, cuando yo tengo una relación con un cliente, desde el principio yo le explico todo. Cada una de las cosas a medida que van sucediendo, para que este cliente, si luego puede cambiar, quiere cambiar de abogado o quiere desistir de algo, tenga un conocimiento de su problema. ¿Sí? Es decir, a veces me gusta decir que nosotros también somos consultores, por eso digo, a veces digo estudio o consultoría, porque tenemos que ser técnicos del derecho, pero tenemos que ser también formadores del derecho. Entonces, yo puedo guardarme el secreto, el poder de la burocracia es el secreto del escritorio, ¿no? Burocracia significa el poder del escritorio, buró del francés, el secreto del burócrata, que no nos dice cómo es el procedimiento, sino nos dice llena este formulario, llena aquel, y uno está perdido, y uno es un autómata. A mí no me gusta eso, a mí me gusta cuando viene un cliente y me expone su problema, me tomo 2 o 3 días, lo vuelvo a llamar y le digo, tu problema es este, está conformado por estas cosas, los caminos pueden ser este, este, este y este, y nunca incluso teniendo la certeza de que la persona pueda, en caso de un juicio, ganarlo, darlo por descontado que se va a ganar, jamás, hasta no tener la sentencia del juez. Pero lo principal para mí es que el cliente entienda el problema, porque el día de mañana, si lo trata otro abogado o algo, él sepa qué está haciendo el abogado. Y no que el abogado simplemente le diga, quédese tranquilo, que va bien o va mal, yo estoy haciendo esto, lo otro. No, no. Hay que explicarle al cliente todo. Por eso este tema me gustaría, si me permitís, dale, tratarlo con un poquito más de énfasis y con un poquito más de forma el sábado que viene. Pero es un buen tema para tratar. Siguiendo con pequeños tics que vamos a tratar también, el trabajo del servicio doméstico, las vacaciones, que es otro tema que quiero con la ley de contrato de trabajo tratar. En este caso van a ser de 10 días si el periodo laboral es de 1 a 5 años, mayor a 5 años hasta los 10 son de 15 días y de 10 días en adelante, de 10 años en adelante son de 20 días, ¿sí? Las vacaciones siempre tienen que anticiparse con 20 días de anticipación. Después, toda la normativa es igual a la ley de contrato de trabajo, es decir, tiene que tener un aguinaldo, un sueldo anual complementario, el clásico aguinaldo, que es un mes al año, y tiene que tener de preaviso también la correspondiente, el correspondiente tiempo, que normalmente el preaviso es un tiempo que el empleador nunca lo da, por eso es que se paga una indemnización, ¿verdad? Y puede tener hasta 30 días de enfermedad por año. Pero lo principal del trabajo doméstico que yo quería decir es que muchas veces el trabajo doméstico que se da con cama adentro, normalmente se, vulgarmente se dice cama adentro, tiene que tener un reposo nocturno de no menos de 9 horas. O sea, no está disponible durante el periodo de descanso para que le sirva un té. No, se considera que tiene que respetar eso. A menos que sea una causa justificada y grave de pedirle algo. Pero incluso esa parte tiene que ser compensada. Y en el caso de que el descanso estuviera entre las tareas matutina y vespertina, el descanso mínimo tiene que ser de 3 horas. Vamos a seguir con el trabajo doméstico, con la ley de contrato de trabajo y con el tema que propusiste de monotributo el sábado siguiente. Lamentablemente tenemos poquísimo tiempo y quiero pasar ahora a un bloque que la verdad que tengo mucho gusto de hacer, que es el tema de derecho de familia. Y concretamente, en este caso, quiero darle la palabra a la titular de la Secretaría de la Mujer, que he tenido el gusto de conocer esta semana. Realmente me fue una grata sorpresa, porque además es politóloga, como lo soy yo. Y la verdad que, como les decía, somos poquitos y cuando nos encontramos hacemos mucho ruido. Es una de las carreras de las ciencias sociales, una de las pequeñas, de las hermanas, ¿no? Las ciencias sociales están compuestas por sociología, ciencia política, ciencia de la comunicación, servicio social y me está faltando una que creo que es relación de, ahora no me acuerdo cómo es, pero son las 5 hermanas de sociales. Las principales son sociología y Ciencia Política es un gusto. La Secretaría de la Mujer cumple una función realmente muy importante en todo lo que es el tratamiento de la violencia de género, la recepción, la redirección de las denuncias y el asesoramiento. Pero principalmente esta semana ha tomado relevancia algo que a mí me parece genial, y es el tema de los morosos alimentarios. Quiero hacer primero un pequeño speech de esto, y es lo siguiente, ¿no? La violencia doméstica es una violencia que recién ahora nosotros estamos tomando conocimiento, pero que viene de muchos años atrás. Yo me acuerdo que hace unos 15, 20 años atrás tuve la oportunidad de viajar a España, donde estaba tomando auge el tema de las denuncias de la violencia doméstica, y charlando con justamente un amigo que era diputado por Los Verdes y que estaba muy al tanto, digamos, de las nuevas leyes de protección de la mujer, de la violencia doméstica, y además de la mujer del niño, le comentaba que en Argentina eso no se daba. Y me decía, Esteban Cabal era el nombre de este diputado, de Los Verdes, por el Partido de Los Verdes en España. Mirá, Miguel, me dice, no creo que no se dé. Lo único que te digo es que me parece que puede estar tapada las estadísticas. Pero no, Esteban, sino uno se hubiera enterado, ya estamos en democracia, etcétera, etcétera. Lamentablemente, él tenía razón. Era el pico del iceberg, aquellas pequeñas denuncias que uno veía, que recibía, que eran 4 o 5 mujeres que denunciaban. Realmente la violencia doméstica es muy antigua, tiene muchos años y realmente ha sido denostada, ha sido dejada de lado. Por trabajos con personas como Marisa Herrera, como Erika Rieta, que tengo el gusto de trabajar con ella y sé el trabajo que hace, y con el trabajo, por ejemplo, de Fernanda Rojo al frente de la Secretaría de la Mujer, vemos que hay una pequeña luz de esperanza para no solo poner en evidencia esto, sino para castigar a los culpables. En la pequeña introducción que yo hacía charlando con ella, me gustaba la forma en que ella iba tratando el tema y coincidíamos en que las mujeres son asesinadas, lamentablemente, por sus parejas y exparejas y no son muertas por violencia doméstica. ¿Por qué la diferencia semántica? Porque cuando uno habla de asesinato, habla de un culpable y habla de una posibilidad de prever eso. En cambio, hay veces cuando uno habla con muertes, como si fuera muerte de accidente de tránsito, pareciera que fuera algo hasta natural, y eso es un peligroso. El naturalizar el término del femicidio, el término de la violencia hacia el vulnerable, la vulnerable, la mujer, el niño, eso es peligroso. Antes de ir a la palabra entonces de Fernanda Rojo, quisiera hablar de la nota que dio origen a esto esta semana y que tiene que ver con que los morosos de cuotas alimentarias no podrán renovar el registro de conducir, no podrán habilitar comercios y van a tener restringido el acceso a empleos públicos, como también restringido el acceso a hacer determinados trámites municipales. O sea, es importantísimo esto, porque me pasa, y nos pasa en nuestro estudio jurídico, de que vienen muchas mujeres que dicen, doctor, pero hace años que estamos detrás de esto y no puedo cobrarle un peso. Y sí, a mí se me cae la cara de vergüenza ajena, porque muchas veces el retardo tiene que ver con la justicia, con los tribunales, pero muchas veces también estas personas que lamentablemente ejercen este tipo de violencia doméstica, como no pagar las cuotas alimentarias, se han vuelto expertos en estafas, porque lo primero que hacen es no tener nada en nombre de ellos, derivar a terceros la titularidad de automotores, hasta de vivienda, con tal de no pagar eso. Y eso, la verdad, que es más común de lo que uno piensa. Cuando hablamos de estafadores, por favor, incluyan también a estas personas que realizan cualquier tipo de acto para no cumplir con sus obligaciones. Lamentablemente, yo como padre me siento también dolido, porque creo que una de las grandes satisfacciones de la vida y que el Señor me ha dado es el hecho de ser padre. Y la verdad que me siento muy satisfecho cuando yo puedo brindarle algo a mi hijo, sin saber si vive o no con la madre. Es mi hijo, mi hija, la que recibe la ayuda, la que recibe todo tipo, digamos, de prestación que yo pueda darle como progenitor, como padre. Con lo cual, hay que tener en cuenta eso, y esto me salgo de abogado, me pongo como padre, a la hora de que nosotros estamos enojados por actitudes justificadas o no de nuestra expareja, pensemos en nuestros hijos. Vamos a la nota dice que se implementó mediante un decreto del gobierno local que no podrán realizar ese tipo, digamos, de trámites, renovar el registro, habilitar comercio o incluso ocupar puestos públicos. En este caso, nos comentaba Fernanda que desde el Ministerio de la Mujer se está haciendo un relevamiento para dimensionar lo que pone en evidencia la violencia económica por razones de género. Es imprescindible, dice la titular, que se regularice la situación cuando un papá que se separa de esa mujer debe pasar la cuota alimentaria. El régimen se estableció judicialmente y también la justicia tiene que acelerar los tiempos para que podamos llegar justamente a lo que hablábamos recién, a que se cumpla eso. Por eso insto a las mujeres a que hagan las denuncias, insto a las mamás a que hagan las denuncias, porque ahora cada vez se le está cerrando más el cerco a este estafador que no quiere de alguna manera pagar y cumplir con sus obligaciones. Y en este caso también va mi felicitación a la intendenta Marisa Fassi, porque mediante el decreto municipal ha podido hacer posible esto, ¿no? El decreto es el 328 de este año y se avanzó justamente por el accionar de la intendenta en la implementación de un procedimiento mediante el cual aquellas personas que se encuentran incluidas en este registro de morosos puedan tener dificultades a la hora de hacer este tipo de trámite. Pero taxativamente no podrán ser designados como agentes o funcionarios municipales bajo ninguna de las modalidades previstas en el empleo público. Yo voy a darle la palabra a la titular de la Secretaría de la Mujer, secretaría que se encuentra en la calle 25 de Mayo 850 y que atiende de 8 a 14. Luego vamos a dar también los teléfonos para la ayuda y para la contención, pero no quiero robar más tiempo. Vamos a la palabra de Fernanda Rojo, titular de la Secretaría de la Mujer. Bueno, Miguel, sí, como comentabas vos, hace 10 días nuestra intendenta impulsó por medio de este decreto un mecanismo institucional que busca desalentar el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, el incumplimiento del pago de la cuota, y que muchas veces es una forma de violencia, ¿no? De violencia económica que ejercen los padres, que también son exparejas de mujeres, ¿no? Y que entonces, además de generar un daño y una desprotección a sus propios hijos, es una forma de muchas veces seguir ejerciendo distintas formas de violencia, ¿no? Nosotras trabajamos desde la Secretaría de las Mujeres, Igualdad de Género y Diversidad de la Municipalidad de Cañuelas con muchas mujeres que inician un expediente judicial, en su mayoría de las veces por una demanda de violencia, con una denuncia de violencia, que puede ser violencia psicológica, que puede ser violencia mayoritariamente psicológica y física, pero que también a veces se denuncian situaciones de violencia económica, patrimonial o sexual, pero que cuando son relaciones donde además hay niños, muchas veces, más allá de establecer algunas medidas cautelares, se siguen reproduciendo situaciones de violencia económica con el incumplimiento de la cuota, ¿no? Y entonces también esas familias que son atravesadas por situaciones de violencia que también afectan en su mayoría de las veces a los niños y niñas de esas familias, Son situaciones que evidencian las múltiples maneras de ejercer violencia, las múltiples maneras de manifestar los modos, ¿verdad?, de la violencia de género. Y este decreto también que busca desalentar el incumplimiento, que busca que además desde el Estado se visibilice esta violencia, que además, como decías, en pandemia se agudizó, porque la crisis económica sin duda también agudiza estas situaciones, y que además muchas veces los mecanismos judiciales no tienen los tiempos que las mujeres y las familias necesitan y reclaman, ¿no? Y entonces desde el Estado municipal buscamos formas de estimular esta reparación, de transformar lo que entendemos es parte de una estructura de violencias que sufren las mujeres y los niños en la sociedad actual, con el grado de violencias de género que muchas mujeres padecen, ¿no? Y se habla también en este marco de la injusticia reproductiva, ¿no? Entendiendo que la unidad familiar, que muchas veces son hogares monomarentales, ¿no? Que en general se usa la palabra monoparentales, pero nosotras hablamos de hogares monomarentales porque mayoritariamente son las mujeres las que quedan a cargo de esas familias y que muchas veces además están en desigualdad de condiciones para trabajar porque primero están a cargo de los niños mayoritariamente en el tiempo, en su dedicación cotidiana, están a cargo de las tareas escolares y reproductivas de esos niños y niñas a su cuidado, y que entonces hablamos de una justicia también reproductiva, ¿no? Y fundamentalmente desde el feminismo también visibilizar que estas situaciones que suceden en el ámbito doméstico, ¿no?, de las modalidades domésticas de la violencia de género, ponen en relevancia que lo personal es político, ¿no? Una gran frase del feminismo que visibilizamos en cada uno de nuestros actos. La Secretaría de las Mujeres de la Municipalidad de Cañuelas trabaja fundamentalmente con mujeres individualmente, asistiendo, asesorando, conteniendo. En un primer momento, muchas de ellas acuden a la Secretaría después de haber hecho una denuncia y son derivadas también de la Comisaría de las Mujeres de Cañuelas, pero fundamentalmente nosotras también trabajamos en visibilizar que lo que le pasa a cada una no le pasa por responsabilidad propia, sino que se enmarca en una estructura de dominación y que el patriarcado, ¿no?, se basa en estas relaciones de desigualdad de poder entre varones y mujeres. Y que por eso decimos que lo personal es político, que no te pasa a vos individualmente, sino que les pasa a todas, que mayoritariamente encontramos este tipo de situaciones donde la violencia económica se sigue ejerciendo. También se ejerce mucha violencia a través de los hijos, del tironeo, ¿no?, que puede empezar a suceder también. Que de alguna manera esas violencias que se vivían en la casa se siguen manifestando a través de presiones y de extorsiones también, ¿no? Porque no cumplir con la tarea de las obligaciones alimentarias es ejercer violencia por otros métodos por ahí. Así que desde la Municipalidad de Cañuelas y por mandato de nuestra intendenta acompañamos en este sentido a esas mujeres que necesitan del apoyo del Estado. El Estado no puede estar ausente en este problema. El Estado necesita generar cada vez más mecanismos institucionales para revertir la injusticia reproductiva, para revertir todas las injusticias, ¿no?, que las mujeres, por ser mujeres, vivimos en una sociedad machista. Y bueno, y esta fue una forma más de que desde la municipalidad, y además teniendo una intendenta mujer, la primera intendenta mujer de Cañuelas, es un orgullo poder trabajar en mecanismos que garanticen los derechos de todos y todas y todes, y en ese marco este decreto fue pensado, y creemos que va a ayudar a que los deudores alimentarios tengan un requisito más, y que, por ejemplo, si necesitan renovar su licencia de conducir, estén obligados a presentar el libre deuda, así como otros certificaciones y trámites municipales, así como también para ser contratado como proveedor o participar de una licitación, o ser agente municipal, trabajador municipal y funcionario también, ¿no? Que el Estado reproduzca una lógica de justicia y que no haga oídos sordos a las injusticias de género. La estrategia de la Secretaría podríamos dividirla en dos grandes áreas. Por un lado, en el abordaje de las violencias, en el abordaje de las mujeres y personas del colectivo que están atravesando una situación de violencia y necesitan asistencia legal, asistencia económica, psicológica, contención, un abordaje interdisciplinario y transversal. Y en ese marco, a partir de la gestión del presidente y de la creación de un Ministerio de las Mujeres a nivel nacional y también provincial, la Secretaría Municipal pudo acceder a programas de políticas públicas nacionales, como son el programa Acompañar, un programa del Ministerio de las Mujeres que gestionamos desde la Secretaría ya desde el año pasado, un programa de apoyo económico a mujeres en situación de violencia de casos de alto y altísimo riesgo, y también un ministerio de la provincia que nos asiste, nos acompaña, por ejemplo, con el programa de tobilleras, ¿no?, de la tobillera dual, que es un sistema que también desde el año pasado venimos implementando en la Secretaría de las Mujeres de Cañuelas, que consiste en un dispositivo electrónico que conecta a la víctima con el agresor y que está monitoreado por el sistema penitenciario bonaerense, y entonces es un recurso también para casos de alto y altísimo riesgo. Y con esto quiero visibilizar que es importante que las políticas públicas de abordaje de las violencias sean estructurales, que son parte de un proyecto político, que en este caso Marisa Fassi tiene una mirada estratégica puesta en esta secretaría y en las políticas de género, porque entiende y por eso nosotras trabajamos todos los días para erradicar las violencias contra las mujeres, ¿no? Y esa es una tarea del Estado. El Estado hoy ha tomado dimensión de la problemática de género y es fundamental trabajar en el abordaje de las violencias. Pero también es importantísimo trabajar en el abordaje de las políticas de igualdad, ¿no? De lo que nos permita ir construyendo un horizonte distinto, un horizonte de equidad de género. Y trabajamos también en esa línea, en redes de mujeres, en la difusión de otros modos de relacionarse entre varones y mujeres. Perfecto, genial. Fernanda, ¿en qué momento atiende la Secretaría de la Mujer? La Secretaría de las Mujeres, Igualdad de Género y Diversidad de la Municipalidad de Cañuelas atiende de lunes a viernes en la oficina del centro, en 25 de mayo 8:50, de 8 a 14, y también estamos en el SIC, en Máximo Paz, todos los jueves. Además tenemos redes de mujeres, asistimos y creamos redes de mujeres en los barrios. Estamos con distintos talleres trabajando con mujeres que son parte de la secretaría, que han venido a la secretaría buscando algún tipo de asistencia, o mujeres de los barrios que se suman a trabajar colectivamente por distintos proyectos que fundamentalmente buscan el empoderamiento de las mujeres, la generación de redes y la desnaturalización de las violencias. Genial. La verdad que más claro imposible. Muchísimas gracias, Fernanda Rojo. La entrevista esta ha sido muy fructífera y creo que da para decir muchísimas cosas más. Vamos a ver si podemos reiterar en el transcurso de los sábados que continúen más generación de políticas de género, ¿no? Está también en la nota periodística lo que habíamos comentado el sábado anterior, que tiene que ver con el cupo trans, cupo travesti y transexual de empleo público del 1%, que nos parece una política súper positiva a la hora de la inclusión, ¿no?, de ciudadanos en la vida política y en la vida del Estado. Nosotros queremos pasar el teléfono de violencia doméstica, el teléfono de la Secretaría de la Mujer, que bien, como lo decía Fernanda Rojo, atiende todos los días de lunes a viernes de 8 a 14. El teléfono es el 02226-539126. Repito, 2226-539126. Amén de ello está el teléfono de la provincia, el 144. Y por supuesto, pueden acercarse tanto a estas instituciones como es la Secretaría de la Mujer, como cualquier fiscalía, como cualquier comisaría, que tienen la obligación de tomar la denuncia. Reitero, las comisarías tienen la obligación de tomar las denuncias. Si no lo hace una comisaría, tienen que dirigirse a la fiscalía, las dos fiscalías que tenemos en Cañuelas, y tienen que decir que la comisaría no le tomaron la denuncia. Van a ver que va a dar buen resultado. Lamentablemente estamos con el tiempo contrarreloj. Ha sido excelente el aporte de Fernanda Rojo, titular de la Secretaría de la Mujer. Felicito también a Marisa Fassi por este decreto, que como me contaba Fabián, hablando de NOF, ya esta imposibilidad de renovar el registro venía de años atrás. Y había una exigencia, tenías que presentar una constancia de que no eras deudor moroso para seguir con el trámite, en todos los trámites municipales. O sea, hacía tiempo ya que estaba figurando esto. Probablemente haya cambiado alguna cosa de esto, no sé realmente. No sé con el tema de la designación de funcionarios. Quizás lo que ponen más en énfasis es el registro, ¿no? Que el registro esté actualizado, que el registro se cumpla. Exacto, sí. Lo que no sé, me parece que sí es nuevo, el hecho del ingreso al empleo público, ¿no? Claro. Sí, sí, eso no sé si lo exigían antes. Pero sí, cada vez que renové el registro me han pedido una constancia de que no era deudor alimentario. Entiendo, el registro sí quedó claro. Pero sí, el tema del empleo público creo que claro, es importante negar el acceso a un estafador. Quisiera que, digamos, también esto se hiciera reflejo de lo que pasa a nivel nacional cuando el presidente, de alguna manera, con el cupo del 1% para el colectivo travesti transexual de acceso al empleo público y del incentivo a las empresas privadas, es decir, no las obliga, pero que la incentiva, ojalá también a nivel municipal se pueda incentivar a que no se le pueda otorgar, de alguna manera, a nivel privado, beneficios a un estafador, beneficios a una persona que no cumple con sus obligaciones dictaminadas por ley. Bueno, pido mi disculpa porque son temas que da para mucho. Reitero, nuestro teléfono es el 02226-409223. Abiertos a cualquier tipo de consulta. Han llegado unos cuantos mensajitos, pero la verdad que siguen llegando mensajes con el tema de las tierras, con el tema ahora de violencia también de género. Agradecemos el saludo de Andrea, agradecemos el saludo de Emma. La verdad que sí, son temas para tratarlos mucho más. Hay preguntas respecto a esto que prometo tomarlas, tantas las que me hagan durante la semana, al mismo teléfono, al 2226-409223, o la que me hagan a través del correo electrónico juridicadelplata@gmail.com. Prometo que seguimos con este tema el sábado siguiente. En los restantes escasos 15 minutos que nos quedan, tenemos que seguir tratando otros temas. Vamos a meternos en lo que es el bloque del derecho penal, simplemente para tener una pequeña y primera introducción a todo lo que es el ámbito, el mundo penal. Y luego vamos a terminar con el bloque sobre las comunas, que hoy tenemos, por suerte, la posibilidad de haber entrevistado al responsable, por lo menos administrativo, de una de las comunas más importantes, de uno de los barrios más importantes que tenemos en Cañuelas, como es el barrio Unión, el barrio Hipotecario. Bien, para meternos entonces en el bloque penal, vamos a ir a una pequeña pausa, un tema musical que nos dé un poco de ambiente. Around in that Texas town, up the track outside the range, you know what I'm talking about. Bien, la verdad que quería ponerle un poquito más de ritmo porque la mañana se presenta fría y realmente a mí el derecho penal, como el derecho de familia, son las ramas duras del derecho. Alguna vez algún colega docente que ejercía derecho penal le decía, ¿cómo podés vos convivir con las situaciones, no? Y me dijo que más duro que el derecho penal a veces es el derecho de familia. Son dos cosas que realmente para un profesional nos resulta durísimo. En el primero, porque afecta ni más ni menos que a veces bienes de la persona, como es la como los bienes no solo de propiedad, sino como la propia vida, la libertad. Y el derecho de familia porque afecta sentimientos muy profundos. El derecho en general tiene sus divisiones, sus dos grandes ramas, y esto va para el ciudadano de a pie que nos entienda un poquito cómo funciona en general. Por un lado tenemos lo que es el derecho público, y la otra gran rama, la otra división principal, es el derecho privado. Cuando uno habla de derecho público, esto significa que de alguna manera el Estado toma intervención de los temas. Cuando hablamos del derecho privado, está más restringido el acceso del Estado y las instituciones públicas. Dentro de esta gran división hay otras subdivisiones. Dentro del derecho público tenemos el derecho internacional público, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho previsional, por ejemplo, y el derecho penal. Dentro del ámbito privado, el derecho de trabajo, agrario, el de minería, el comercial, el civil e incluso el internacional privado. Es decir, toda la rama jurídica, derecho privado por un lado, derecho público por otro lado. Por ejemplo, cuando uno dice que es derecho internacional público, esto significa que tiene que ver con relaciones entre, por ejemplo, los estados, pero no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista jurídico. Y el derecho internacional privado, un ejemplo de esto, por ejemplo, valga la redundancia, tiene que ver cuando, imaginen una pareja, como este caso que teníamos del papá que era jordano y la mamá argentina, y entonces el papá se va con su hijo a vivir a Jordania. ¿Qué rama del derecho toca entonces a un abogado cuando una clienta, como el caso de esta mamá argentina, viene a pedirnos por esto? Bueno, este es el derecho internacional privado. Es decir, se deben accionar mecanismos, herramientas que están dentro de la órbita del derecho internacional privado. Lo mismo sucede en cualquiera de los otros ámbitos. Entonces, dentro del derecho público, que es el derecho en el cual toma intervención el Estado, tenemos el derecho penal. ¿Qué significa que tome intervención el Estado? Cuando nosotros tenemos una denuncia en la rama civil, nosotros somos de alguna manera las personas que llevamos adelante el accionar y que podemos desistir de ella. Es decir, si yo entablo una demanda, por ejemplo, por daños y perjuicio contra una persona, ya estoy en el ámbito privado, yo soy el que tengo que accionar, el que facilitar la prueba, la acusación de alguna manera es la demanda principal. Y luego incluso puedo seguir más adelante con los alegatos, etcétera, etcétera. Pero yo tengo la facultad y la potestad de estas acciones, de presentar mayor o menor prueba, de incluso desistir de ello. Si yo, por ejemplo, estoy en el derecho penal, no puedo desistir de la acción que comencé. Si yo realizo una denuncia por un fraude, por una estafa, por una violación, por lo que uno nos imaginemos, es el Estado el que recibe la denuncia y es el Estado que después continúa con eso. No pudiendo yo ya ejercer ningún tipo de derecho o de potestad más allá del el querellante, el particular damnificado, etc. Lo explico otra vez porque esto es a veces incomprensible para el ciudadano común. Si yo tengo una demanda civil, en cualquier momento yo puedo aportar prueba, hasta incluso puedo desistir de ello. Arreglé por fuera con el señor que me chocó el auto, etcétera, no quiero hacerle nada, encontré que no fue culpa de él, desisto. Yo hago una denuncia penal, por ejemplo, por un robo, y después resulta que conozco al ladrón y me cayó bien y quiero desistir. No puedo, porque ese es el Estado que a través de sus instituciones y de sus funcionarios va a continuar con esa acción, con ese impulso. Va a ser el Estado también el que va a procurar a través de sus funcionarios la mayor cantidad de pruebas. Y va a ser el Estado el que va a ejercer la acción coactiva en caso de encontrarlo culpable. Las tres grandes ramas en las cuales un Estado se divide, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, trabajan en conjunto en las leyes y en la aplicación de las penas de las leyes. Es el poder legislativo el que promulga las leyes, también lo puede hacer el ejecutivo a través de sus decretos, pero en forma mayoritaria lo hace el legislativo. Es el poder judicial el que las interpreta, el que de alguna manera lleva al cumplimiento de esas leyes, y es el poder ejecutivo el que tiene la potestad, tiene el monopolio de la fuerza para ejercer el cumplimiento de esa ley. En el derecho penal esto se ve reflejado en forma perfecta. No hay una ley que a uno le prohíba robar. ¿Cómo es eso, doctor? No existe un tipo penal o una ley que diga está prohibido robar. Lo que existe es la pena para el que roba. El Código Penal dice, recibirá reclusión de 3 a tanta cantidad de años aquella persona que cometiera el robo. Recibirá de 8 a 25 años de prisión, dice el artículo 79, de la persona que cometiera un homicidio simple. Pero no te está prohibiendo matar. ¿Se entiende? Se promulga la ley. Es el poder judicial a través de sus jueces, a través de sus fiscales, a través de sus defensores, el que va a llevar adelante esta acción para determinar el culpable y para aplicar una pena. Pero es el poder ejecutivo el que tiene el monopolio de la fuerza para aplicar la reclusión perpetua, la prisión, lo que fuere. Cabe destacar que el Ministerio Fiscal pertenece al poder ejecutivo, no al poder judicial. ¿Por qué? Porque está en una correspondencia de división de fuerzas que el que juzga, que es el Poder Judicial, no tenga también en sus manos el que acusa. Entonces, la acusación dentro del derecho penal va de la mano del fiscal, que pertenece al Ministerio Público, que pertenece al Poder Ejecutivo. El que tiene que ser imparcial y el que tiene que juzgar, los jueces en este caso, pertenecen al Poder Judicial. Bien, hasta acá es una pequeña reseña de lo que es el bloque de derecho penal. Nos vamos al derecho de la comuna, le vamos a dar la bienvenida entonces al barrio hipotecario, ese hermoso barrio que está al sur de nuestra ciudad, pasando las vías, al cual tengo el orgullo de conocer, de pertenecer, y mi corazoncito también se encuentra ahí. Así que le doy la bienvenida a Omar, que es el administrador y el responsable del barrio Unión. Hola Miguel, buenos días. Gracias por la invitación para participar del programa donde se dan a conocer las noticias de los barrios. Me presento, soy Omar, administrador del consorcio Barrio La Unión, comúnmente conocido como El Hipotecario, nombre que le queda desde los principios, cuando el banco hipotecario era el que negociaba la venta de los departamentos. Visto desde el centro de Cañuelas, está ubicado atrás de la estación, sobre las calles Remedio de Escalada, Córdoba, Coronel Bogado y Santa Fe. Consta de 250 departamentos, que nosotros le llamamos unidades funcionales, y está sobre 3,5 hectáreas, donde tiene bastante parques y arboledas, todo hecho por los vecinos, cosa que ha pasado unos 30 y pico de años desde que se inauguró el barrio. Tiene dos calles internas, una rotonda y un predio de unos 200 metros por 30 metros que siempre fue pensado, en la medida que podamos cumplirlo algún día, de hacer un complejo de juegos y deportes para los niños y los adolescentes del barrio. El sistema administrativo del barrio es que elige un administrador o administradora por año y se autosustenta con el pago de las expensas que aportan los vecinos. La recaudación de esto sirve para poder, poder tener el mantenimiento de infraestructura, de parques e inversión para remodelación y mantenimiento. Otra de las ventajas que tiene el barrio es que los niños y adolescentes tienen la posibilidad de tener los 3 centros educativos, secundario, primario y jardín, muy cerca. Sobre la calle Remedio de Escalada tiene la secundaria Media 2 y a la vuelta sobre la calle Tucumán está la escuela primaria número 11 y unos 30 metros, 40 metros más adelante tiene al jardín 909. Una de las cosas que podríamos estar pidiendo como motivo de ayuda es la construcción de no menos de 3 lomos de burro sobre la calle Remedio de Escalada, ya que es muy nutrida la concurrencia de chicos a la secundaria y de los que van a las primarias y jardín, y es muy constante el tráfico de vehículos y algunos andan a alta velocidad, lo que representa un gran peligro. Miguel, gracias por la invitación de participar en el programa. Un gran saludo para vos y todo el equipo técnico de la radio. Así le enviamos también un saludo enorme a las demás comunidades del Gran Cañuelas. Muchas gracias, hasta la próxima. No, gracias a vos, Omar, y realmente ha sido un gusto tener la voz del barrio a través de tu palabra. Prometo también, como tantas promesas que hago al aire, continuar con la voz de otro barrio y dejo siempre mi teléfono para aquel que quiera acercar sus inquietudes. Puede comunicarse durante la semana al 2226 4092 23, tanto por si tiene algún tema legal como si tiene algún tema también de índole ya más general, como puede ser algún problema del barrio, alguna cosita que nosotros podamos evacuar. Problemas de defensa del consumidor, problemas de estafas bancarias, problemas de comercial, quiebras, San Martín 480 o al 2226 4092 23, a juridicadelplata@gmail.com. Dejo un saludo especial para todos los que me han mandado mensajitos que no pudimos mandarlos al aire porque estamos contrarreloj. Agradezco a todos ustedes por estar, al otro lado escuchando. Espero que haya sido un programa entretenido, que haya aportado algo. Sé que muchos de los temas dan para más, pero bueno, tengo que perfeccionar el tema de la división de los tiempos. Continuaremos, Dios mediante, el próximo sábado. Esto fue El Derecho en Castellano. Mi nombre fue Miguel Patrón. Agradezco a Fabián Posadas de acompañarme, a Neri en los controles. Agradezco a Dardo Mancilla del Ministerio de Trabajo, la subdelegación de Lobos por haber estado presente, a Fernanda Rojo, titular de la Secretaría de la Mujer, y a Omar, titular de la Administración del Barrio Unión, Barrio Hipotecario. Un abrazo para todos, será hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Knocks me on my knees.